Yolanda Moreno se pone con una linterna y un revólver y sale con la menor, de 21 años. Yo soy Moreno Colotti, Yolanda Moreno tenía 28 años. No me perdona la chica que le sepa decir que diga la edad por sacar las cuentas. Y se me la da de ella. Salen por adelante. El sembradío, había un sembradío de lechuga, de arveja y de tomate. Llegan a la tanquera, y ven como una niebla azulada. Entonces, la niebla azulada, Yolanda, enfoca con la linterna, y de repente se prende un haz de luz compacto y coherente. Un haz de luz que la voltea a la chica por la potencia que tenía. Se retrae por adentro y ellos salen corriendo, por supuesto, y refugian de la casa. Y el haz de luz sale por adentro del aparato. Y es compacto, no es la luz difusa que tenemos nosotros, sino que es como un tubo. Sale de cada lugar y va dirigido al lugar a donde, como si fuera un rayo láser, sin ser un rayo láser. Y enfoca todo. Y además de ese haz de luz compacto y coherente, que yo me especialicé, soy el primer investigador en el mundo que se especializó en los haces de luz compactos y coherentes. Pues son compactos, son coherentes, están dirigidos, dirigidos inteligentemente. Enfocaron la casa y la luz pasaba las paredes, la pared y llegaba hasta como se llama la distancia hasta el final de los cuatro cuartos que están en línea. Esas luz bajan seres de especie como de plancha de hormigón luminosa que van caminando y bajan los seres. Otra vez también una persona acostada y lo van bajando como si fuera un ascensor lentamente. Y una cantidad de metodología es un homenaje de luz, una ciencia que totalmente desconocemos nosotros totalmente, porque además es otra cosa. Desde ese momento yo vi Moreno Colotti, también la más valiente de las chicas, 21 años, la más inconsciente, digamos. Pues sale por la parte de atrás y hay una de dos que va así. Y ella mete la mano, y puedo meter la mano, y no tiene calor. El de dos se mete por